Como sabéis, tenemos sobre la mesa el proyecto RELA, que es la Red Local de Acción en Salud, para lo cual hace unos días aproximadamente se presentó aquí en el Salón Plenario por parte del Jefe de Servicio de Salud Pública en Red Abadán y Miguel Ángel Cuesta, se presentó el proyecto de la Red Local de Acción en Salud. Ahora mismo estamos en fase de adherirnos o no al programa y deciros que continuamos trabajando en esa línea y que se está planificando la elaboración del taller de impacto en el que formarían parte un grupo de personas que serían el grupo motor y trabajarían en esa línea, ¿no? En el apartado de reuniones con diferentes colectivos, pues mantuvimos una reunión con Pilar Mentuy, que es una técnico de promoción de salud del área sanitaria norte de Cádiz. Ella nos transmitía la necesidad de colaboración por parte del área y de este ayuntamiento en diferentes proyectos e iniciativas. Algunas de ellas, como por ejemplo, hábitos de vida saludable, en proyectos de elaboración y señalización de rutas de senderismo, que se llama el proyecto Rutas para la Vida Sana, otro proyecto como era Millón de Pasos o Escaleras de Salud. Eso en relación a la reunión mantenida con Pilar Mentuy. En relación al colectivo de fibromialgia, también mantuvimos una reunión con ellos. Ellos nos hablaban de la situación actual de la asociación y que querían pues que colaboráramos con ellos desde el área de salud en darle un poquito de empuje a dicha asociación, ¿no? Ellos han ampliado las patologías que englobaba la asociación con otras patologías como lupus, artritis y enfermedades musculoesqueléticas, ¿no? Estamos colaborando con ellos en diferentes campañas de promoción de la asociación. Hemos hecho una serie de campañas informativas en el centro de salud informando a todos los profesionales de la ampliación de enfermedades en esta asociación y algunos carteles informativos que también se han colgado por la localidad. Ellos demandaban también si se podía organizar un taller de informática, ya que la mayoría de las socios de la asociación pues tenían dificultad a la hora de participar, de entrar en internet, buscar información en diferentes páginas, y a través de Guadalinfo pues se ha organizado un taller de informática que va a comenzar precisamente mañana. Con el colectivo Dame tu Mano también colaboramos con ellos. Ellos nos invitaron a la presentación de un libro de Nieves Morano y que se llamaba Mujer de las Mil Batallas, y presentaron también una empresa que trabajaba con productos oncológicos, ¿no? El ayuntamiento colaboró, estuvimos allí con ellos y la verdad que fue muy gratificante el estar allí y comprobar de primera mano tanto el trabajo que están realizando la asociación con el colectivo de aquí en la localidad, y nos comprometimos, y ellos lo saben de primera mano, a seguir trabajando en todas aquellas iniciativas que vayan surgiendo. En el centro de Alzheimer también hemos tenido una visita junto con los servicios técnicos del ayuntamiento. Fuimos al centro de Alzheimer para comprobar de primera mano cuál es el trabajo que se desarrolla allí con los pacientes en el día a día, y también para prestar nuestra colaboración en todas aquellas iniciativas que vayan encaminadas al desarrollo de ese centro referente no solamente en Ubrique, sino también a nivel comarcal. Recibimos la visita de Aspanido, que es una asociación de padres de niños con síndrome de Down, con sede en Jerez, y que representan también a la asociación Vamos Juntos de aquí de Ubrique. En dicha reunión, pues, en la que se manifestó las magníficas relaciones que tienen ambos colectivos, resaltaban aquellas actividades que se vienen desarrollando de forma conjunta entre ambos colectivos, y Juana Zarzuela, que es la presidenta de Aspanido, resaltó que uno de los objetivos fundamentales es conseguir el mayor nivel de autonomía y calidad de vida posible a través de programas de vida saludable, ¿no? A través del colectivo AFEMEN, que es el colectivo de enfermos de salud mental, y su presidente Blas, pues también hemos mantenido varias reuniones. Ellos representan al colectivo de enfermos mentales aquí en Ubrique. Aquí en Ubrique todavía no están asociados como tal, pero pretenden formar la asociación. Sí están representados en ARCO y a través de AFEMEN de Cádiz. Ellos nos trasladaban la necesidad de que este colectivo tenga un respaldo, no solo institucional. Ya habían mantenido diferentes intentos en este ayuntamiento de organizar este colectivo, e intentos nulos, y ahora, pues por supuesto, se les ha brindado la mano, estamos colaborando directamente con ellos. Se están organizando diferentes talleres con ese colectivo, y tanto como AFEMEN como con la Unidad de Salud Mental de Villamartín estamos trabajando mano a mano, y conforme se vayan argumentando y se vayan desarrollando las actividades, pues se irán informando. En vistas al Día del Discapacitado, que es el 3 de diciembre, se están desarrollando diferentes actividades, no solamente por parte del Ayuntamiento, sino por varios de los colectivos que hay en la localidad, tanto Discubri, Vamos Juntos, como el Centro El Curtido. Ellos irán informando poco a poco de las actividades que van a desarrollar, están aquí, las tienen desglosadas, pero el Ayuntamiento de forma particular, aparte de colaborar con todos ellos, quería realizar una actividad de integración de todos los colectivos para ese día, que también se está cerrando y se informará al respecto. Y informar también que para el mes que viene aproximadamente ya se está organizando y trabajando para ello, se va a organizar aquí en la localidad la primera jornada de la salud. Y es una jornada, yo creo, importante y necesaria, y también se irá avanzando al respecto. Eso en relación a salud. En relación al área del mayor, han sido diferentes los contactos que hemos mantenido con el centro de día, tanto con su dirección como su junta de gobierno. Estamos trabajando mano a mano y con ellos, ya que son muchas las iniciativas y muchas las demandas que nos están llegando. Hemos hablado en diferentes plenos y demás, diferentes iniciativas que se han llevado a cabo, y ahora pues actualmente se están desarrollando tanto un taller de informática, que ellos estaban ya haciendo el taller de informática, pero se ha ampliado porque era mucha la lista de espera, y se está realizando actualmente y llega a mayor número de personas, y un taller de fotografía que fue recién inaugurado el lunes pasado. En el área de consumo, actualmente se sigue emitiendo la campaña publicitaria Consumo Responsable, una campaña que está siendo desarrollada por la técnico Juani, que es la responsable de la oficina del consumidor, y la verdad que está teniendo bastante aceptación. También en el área de consumo, junto con la Delegación de Comercio, se está desarrollando una campaña de publicitaria contra la venta ambulante ilegal, que imagino que mi compañera Magdalena puede pasar ahora a explicar con más detenimiento. Y en el tema de seguridad, el 9 de noviembre tuvimos la visita del presidente del consorcio, Francisco Vaca, y el gerente del consorcio, Jaime Domínguez. Estuvieron aquí en el ayuntamiento con una visita institucional y también visitaron el parque de bomberos. Ellos planteaban temas como la situación actual del consorcio y su plan de actuación, y resaltaban el buen estado de las instalaciones del parque de Ubrique y la calidad humana y técnica de los profesionales de dicho parque. El martes 17 pasado mantuvimos una reunión, mantuve yo y la concejala de Policía y Tráfico, Isabel María, estuvimos en la subdelegación del Gobierno en Cádiz, mantuvimos una reunión con Miguel Ángel Rodríguez Sánchez, que es director del 112 en Cádiz. Allí nos presentaron todas las instalaciones del servicio, el sistema que presta como sistema de emergencia, y ellos nos invitaban a adherirnos al proyecto 112, ¿no? Está en fase de consulta y análisis porque se están valorando con todo el equipo de gobierno, se están valorando tanto las ventajas como los inconvenientes, y conforme tengamos una decisión al respecto y se hayan valorado todas las opciones, se comunicará y se os informará de todos al respecto. Nada más, gracias.